dejaste sin ganas de nada, me dejaste el peor desconsuelo. Aquí estoy como ave desplumada que no puede lanzarse a su vuelo. No solo has logrado con tu olvido a dejar mi esperanza perdida, siento que también me estás quitando lentamente el derecho a la vida. Por lo tanto yo quiero buscar donde ocultar mi dolor profundo. Tu recuerdo lo voy a dejar en cualquier rinconcito del mundo. Me pesa haberte amado tanto, como me duele haberte querido, convencido que tú eras mi encanto, siempre dándome por bien servido. Pero hoy veo que todo es mentira, que lo mío ya no te importaba. Cuando vi que ya tú no eras mía, me dejaste sin ganas de nada. Por lo tanto yo quiero buscar donde ocultar mi dolor profundo. Tu recuerdo lo voy a dejar en cualquier rinconcito del mundo.